Radio Ubrique. Deporte. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos hoy con el repaso todavía del fin de semana, lejos del mundo del balompié, lejos del fútbol que analizamos en el día de ayer. Hoy es turno para el baloncesto y el atletismo, porque tenemos noticias destacadas sobre estos deportes, noticias que ocurrieron en estos últimos días. Por ejemplo, en atletismo vamos a quedarnos primero con lo que es el atletismo por montaña, las carreras por montaña, porque el pasado domingo se celebraba la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benaucaz, que nos dejaba en términos absolutos el mismo guión que el año pasado, es decir, categoría masculina, victoria de nuevo para Antonio Santos Orihuela, al igual que el año pasado, y en categoría femenina repetía también María del Carmen Ramírez Vera. Por lo tanto, dominio ubriqueño en ambas pruebas, y no ha sido lo único destacable, digamos, de esta cita, porque en cuanto a participación ubriqueña y en cuanto a resultados ubriqueños, porque había carrera larga, carrera corta, como saben, por ejemplo, en la corta, la de 14 kilómetros, categoría femenina, victoria absoluta también para una ubriqueña, para Noelia Barea, y en la larga distancia hemos tenido un total de 6 ubriqueños entre los 10 primeros, lo cual no está nada mal. Y en la carrera corta, pues también destacada actuación de los corredores de nuestra localidad, que vamos a repasar en unos instantes. Pero sobre todo nos quedamos con eso, con las victorias absolutas, tanto de Antonio Santos Orihuela, del que no oíamos hablar desde hace algún tiempo, ha vuelto a competir en una prueba deportiva y lo ha hecho a lo grande, llevándose esa victoria absoluta. Y la victoria de Mari Carmen Ramírez Vela, que sigue enrachada, sigue subiendo a los podios y luchando por la victoria absoluta de las distintas pruebas que se organizan en nuestros alrededores. Además, eso en cuanto a atletismo de montaña, pero en cuanto a atletismo popular, a carrera sobre asfalto, destacamos sobre todo la segunda posición que conseguía Francisco Javier Jaén Moreno en la segunda media maratón internacional de nuevo Santi Petri. En este caso se celebraba, como saben, pues en Chiclana, y Francisco Javier Jaén Moreno estuvo muy cerquita de llevarse la victoria absoluta, tan solo a 3 segundos. Se jugó esa primera plaza junto con Helios Huesos López, que finalmente fue el corredor que se llevaba esa primera posición. Segunda para el ubriqueño, tercera para Luis Manuel Quintero Monje. Comentar que en la sexta posición también entraba Luis Gómez, y ambos se llevaban, tanto Francisco Javier Moreno como Luis Gómez, las victorias en sus respectivas categorías. También hubo una modalidad en esta prueba, una modalidad de 10 kilómetros, en la que participaron dos ubriqueños, Eduardo Gómez y Manuel Pérez Carrasco. Y ya por último, en cuanto a pruebas deportivas, destacar también otra carrera por montaña, Pinsapo Trails, sexta edición, que tuvo lugar el domingo en La Junquera, en Málaga, prueba de 29 kilómetros que se adjudicaba Abdelfatah Dalal Girari, y que se llevaba la victoria absoluta, y en el top 10, en la décima posición, entraba el ubriqueño Francisco Pazo, que además se llevaba la tercera posición de su categoría, de la categoría veterana. Pero además, perdón, además de todo esto, también hoy queremos hablar de baloncesto. Este fin de semana, el Fercabe Cabo Infantila cerraba la liga regular con una doble jornada. Derrota el viernes ante el DKV Jerez por 71-41 y victoria el sábado, en este caso, ante el conjunto de la Asociación Deportiva Las Canteras por 71-46. Los dos últimos partidos que en este caso dejan al conjunto del Fercabe Cabo en la quinta posición de esta liga regular, 6 victorias por 8 derrotas, no ha podido alcanzar los puestos de playoff, que finalmente se han ido para el DKV San Fernando, el DKV Jerez, Adesa 80 y Club Baloncesto Ciudad Algeciras. Pero a pesar de todo ello, no tiene por qué enmarronar lo que ha sido una buena temporada para este equipo, una temporada de adaptación en esta categoría infantil, donde han competido

recupere ya su silueta. Más información en el teléfono 652-63-8672 o visítenos en Paseo del Prado 44. Centro Dietético para Farmed, para perder peso de forma sencilla y saludable. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas para el mes de abril. Liquidación en sábanas de invierno coralinas de máximo gramaje desde 20 euros. Y en sábanas de verano, llévese 3 y pague 2. Bases tapizadas, doble tablero, DM estructura reforzada 40x30 y válvulas de transpiración para 6 patas desde 45 euros con 2 años de garantía. Últimas tecnologías en colchones antiácaros y máxima transpiración para no sudar en verano. Precios inmejorables con 10 años de garantía. Pregunte por el nuevo colchón Aquanordic y por el colchón que controla la temperatura. Compre su almohada a la carta. Más de 15 sensaciones para elegir. Si tiene problemas con el cuello, no compre la almohada sin probarla. Disponemos de todos los modelos. Centro Colchón, en los callejones 41B. Teléfono 956-463421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a quedarnos los próximos minutos pues ampliando esa información que adelantábamos en nuestro sumario, y vamos a quedarnos en primer lugar hablando de esa carrera que se celebraba el pasado domingo en Benocaz, la carrera por montaña Sierra Benocaz, organizado por el Club Deportivo Salto del Cabrero, cuarta edición, y bueno, curiosamente se ha repetido, como decíamos antes, en términos generales, el mismo resultado del año pasado. Victoria absoluta en categoría masculina para Antonio Santos Orihuela, que realizaba toda la carrera en compañía de Dani Román y entraban juntos en meta. Y en categoría femenina, en este caso, la victoria absoluta era de nuevo para María del Carmen Ramírez Vela. Un circuito, un recorrido similar al del año pasado, aunque el año pasado rezaban como una longitud de 21 kilómetros, en realidad, ya nos lo comentaba su organizador, Juan Cristóbal Chacón, eran 25, este año se había medido pues de forma más detallada, más pormenorizada que el año pasado, y finalmente, siendo el mismo recorrido, eran 25 kilómetros y no 21. Como decimos, en este caso, Antonio Santos Orihuela completaba los 25 kilómetros con un tiempo de 2 horas 22 minutos 8 segundos. La segunda posición era para su compañero Daniel Román Aguilar, 2:22:10, y la tercera, perdón, para Óscar Ramos Daza, 2:26:48. Destaca sobre todo también dentro del top 10 que entraron otros 4 ubriqueños, de los que ahora vamos a hablar, pero antes vamos a quedarnos con el que fue el protagonista de la carrera del pasado domingo, con Antonio Santos Orihuela, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria absoluta en Benocaz después de un tiempo en el que supongo que habrás estado velando arma porque no sabíamos de ti, pero bueno, parece que has vuelto a lo grande. ¿Cómo te has encontrado en esta carrera de Benocaz? En principio las piernas van respondiendo bien. Es verdad que también están descansadas. Tampoco he estado castigándome demasiado y en principio, ya le digo, en principio bastante bien. Uh-huh. Un recorrido que ya conoces a la perfección y que se te da bien, y en el que ganaste el año pasado. ¿Cómo transcurrió la prueba en esta edición, en este año? Pues la prueba fue marcada desde el principio. Decidí de salir fuerte para ir marcando un poco la diferencia y hacer un poco, digamos, de criba. En esa salida se sumó Dani y se sumó Oscar Daza. Uh-huh. Los cuales hicimos prácticamente casi toda la subida hasta el caos prácticamente muy muy juntos. Uh-huh. Ya después de ahí del caos se fue partiendo un poco la carrera. Dani iba con algún que otro problema y Óscar llegó a incluso a darle caza. Uh-huh. Y ya llegan, bajamos hasta el próximo avituallamiento y ya ahí nos encontramos Dani y yo, y ya decidí de hacer la carrera junto a Dani, que prácticamente hicimos toda la carrera juntos. Uh-huh. Como tú comentas, has hecho esa carrera, la habéis hecho en pareja, y sobre todo me quedo con eso, con que tú has sido testigo de excepción de la progresión que ha tenido Dani en el último año, ¿no? Bueno, el caso de Dani no es sorpresa, por lo menos para mí, ni para los que nos rodeamos con Dani. Sabemos cómo va Dani, solamente lo que él necesitaba es dar el paso de seguir entrenando con continuidad y dejarse ver. En alguna que otra se sabía que iba a dar el campanazo. Mm-hmm. Sobre todo porque habéis estado mucho tiempo entrenando juntos, erais, digamos, pareja de entrenamientos, ¿no? Aparte de que habéis competido también en alguna que otra prueba formando pareja. Sí, sí, la verdad es que sí, que hemos formado, digamos, pareja, sin ir más lejos, en Arcos Nocaliza el año anterior. Uh-huh. Innumerables entrenamientos. También se suma Francisco Paso, que es, digamos, el capitán. Uh-huh. Y hemos, ya te digo, hemos hecho numerosos entrenos. Oye, Antonio, ¿qué ambiente se habéis encontrado los corredores este año en Benocaz? Pues la verdad es que ha estado bastante animado. Benocaz estaba... La mañana amaneció buena, a pesar de que daba nublado y eso. Después ya la cosa cambió. Después ya, conforme iba pasando la mañana, ya empezó el frío, incluso el agua. Empezó a llover sobre las 3 a entregar el trofeo. Uh-huh. Pero en principio estaba aquello animado. Uh-huh. ¿Y cómo es, cómo, por ejemplo, cómo has visto el nivel de los ubriqueños? Hemos comentado antes que habéis entrado 6 en el top 10. Parece que poco a poco se va subiendo peldaños, digamos, en líneas generales, lo que es el atletismo ubriqueño, ¿no? Bueno, el nivel de los ubriqueños, como ya cada carrera se va demostrando, cada vez estamos más ahí, digamos, en los podios, en la zona de arriba de la tabla, pero vamos, que son cosas que poco a poco se van viendo, que no viene de ahora eso, que eso ya uh-huh. viene cada vez, ¿verdad?, como tú dices, que se van sumando más, pero que siempre estamos ahí los ubriqueños dando ruido en diferentes competiciones. Uh-huh. Antonio, esta ha sido prácticamente tu primera prueba de la temporada competitiva. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Pues empecé la temporada sin preparar mucho, la verdad, porque he estado entrenando, uh-huh. no entrenando como yo quisiera o pudiera, pero he estado entrenando y empecé en una prueba que se hizo en Huelva, a primero de enero creo que fue, uh-huh. y desde ahí ya he estado un poco, digamos, a verlas venir, porque por diferentes motivos no he podido estar entrenando lo que yo quisiera. Y conforme va, ya la hora también ayuda mucho. Los días son más largos. Uh-huh. Ya todo eso, quieras o no, acompaña a llevar los entrenamientos de otra manera. Y yo espero que ya a partir de aquí, hombre, empiece ya con los entrenamientos más constantes y más... Vamos, el planteamiento de entrenamiento que yo suelo llevar. Uh-huh. Antes nos comentaba que, bueno, que has tenido buenas sensaciones en esta carrera de Benocá, pues que has llegado con las piernas frescas. ¿Te ha venido bien, digamos, entre comillas, esa relajación del calendario para oxigenar, o hubieras preferido que no fuera, que no hubiera sido tan largo? Bueno, un parón de cara a la musculatura siempre viene bien. Uh-huh. Está claro que ya no solo limpia la, digamos, oxigena la musculatura, ya también la cabeza trabaja de otra manera. Un parón activo, sí, claro, un parón de competición. Eso nos referimos a estar compitiendo en pruebas, porque tú has tenido época en la que prácticamente todos los fines de semana competías, ¿no? Sí, claro, y eso ya llega a un punto de agobio que, por lo menos a mí, hay competidores, por ejemplo, que no le pasa, al revés. Yo en el momento que tengo 4 o 5 semanas seguidas, ya la cabeza se me satura. Y con tu experiencia hasta el momento, ¿te planteas dosificarte o mientras el cuerpo responda quieres estar en todas las que puedas? Pues en principio no he planteado un calendario en concreto, pero que tengo pensado decir de empezar ya la temporada y ya lo que vaya viniendo. No sabría decirte un calendario concreto, pero en principio lo que vaya viniendo. Bueno, porque sobre todo en esta época, en este mes de abril y en mayo, vienen una serie de pruebas que, bueno, que a ti te gustan, se te dan bien, pero hablamos sobre todo de pruebas pedestres, ¿no? Bueno, estaríamos hablando de la pentatlón, Arcos Localiza la semana que viene. Moros y Cristianos te coincide, que ese es el... Te coincide con Arcos Localiza, que es otra que a ti te gustaba, ¿no? Pero, correr en el pueblo a mí me gusta bastante y correr, la verdad es que correr en el pueblo no lo cambio por nada. Pues, como tú dices, este fin de semana, no la semana que viene, sino este fin de semana, tenemos ya el Arcos Localiza. En la que, bueno, apareces inscrito, pero ¿cómo la tienes planteada? Creo que la vas a correr por parejas, ¿no? Sí, la corro por pareja con Francisco Pazo. De aquí le mando un saludo, me estará escuchando, supongo. Y en principio salió la idea esa de hacerla por pareja y de intentar, digamos, de bajar la marca que teníamos del año pasado, pero en plan de competitividad, pues ya sabes. Correr en el pueblo, la motivación que uno lleva ya de por sí de correr en tu casa y poco más. Digamos que hay que darlo todo. Antonio, tú no eres partidario tampoco de meterte en pruebas de larga distancia, ¿no? El ultrafondo es que es verdad que lo estoy trabajando y poco a poco voy yendo mejor, pero no lo tengo yo, digamos, ahora mismo centrado en el calendario. Que el día de mañana lo centre o no es otra historia, pero ahora mismo la larga distancia se me resiste un poco. Será porque no la entreno, no la trabajo y la verdad es que la tengo un poco ahí de lado. Apuestas más por las pruebas explosivas, que es evidente que se te dan bastante bien, ¿no? Entre otras cosas, que también es lo que trabajo. La larga distancia, como la tengo un poco de lado, a lo mejor hago algún día un entrenamiento de larga distancia, tampoco voy, porque claro, al no entrenarlo tampoco puedes ir bien, como tú quisieras. Empiezas bien, pero claro, al no trabajar tantas horas, digamos, corriendo, entonces la musculatura tiene otra forma de evolucionar, ¿eh? Bueno, Antonio, ¿y el calendario de duatlón qué tal? Pues sí, a decir verdad, lo tengo un poco ahora mismo olvidado. No lo he planteado de decir voy a hacer este y este. Alguno haré. Está claro que cuando ya me centre y haré alguno, pero ahora mismo no sabría decirte cuáles. Lo cierto es que ahora está centrado, como hemos dicho, en lo que son las pruebas pedestres, ¿no? Sí, estoy ahora mismo un poco más... Te has dejado a un lado la bici, ¿no? Sí, a verlas venir un poco. Tenemos, por lo tanto, Arcos Localiza este fin de semana, seguro pentatlón, ¿y tienes ahí alguna en mente o no? ¿O cómo no? Pues probablemente al Pandeire también será muy probable y ya sin según vayan viniendo. Otra pregunta, Antonio, a tu hermano Miguel, ¿cómo le van las cosas? Es otro del que no tenemos noticias últimamente, se ha visto obligado este año, digamos, a parar el ritmo de competición que llevaba. ¿Cómo anda? Pues en principio está empezando a entrenar ahora, después de ha estado con una lesión en las dos rodillas, ha estado tratando y ahora está volviendo otra vez a los entrenos. Más que nada lo pregunto porque, bueno, gente, me preguntaban a mí gente en las últimas pruebas que se han hecho por aquí cerca, gente que no está muy vinculada al deporte, sino siempre me preguntaba, ¿quién han ganado? ¿Cómo han quedado los Orihuelas? Y digo, no han corrido los Orihuelas en esta edición. Parece que la gente, pues, en parte os echa de menos, ¿eh? Al menos que suene bueno, vuestro nombre. Es de agradecer, la verdad es que es de agradecer que pregunten por uno, pero ya te digo, en principio está volviendo a los entrenos ahora, ha estado un par de meses punzándose las rodillas, en fin, ha estado bastante liado. Supongo que uno de vuestros objetivos será estar en el pentatlón, ambos, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Hay una cita que no se puede faltar. Uh-huh. O sea, sin duda es vuestra prueba aquí en Ubrique, en la que siempre habéis corrido juntos y siempre, pues que la habéis hecho, pues habéis dominado la carrera de principio a fin. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Darte la enhorabuena por esa victoria en Benocaz. Nos encanta pues que sigas en esa dinámica ganadora de las últimas temporadas. Y nada, pues desearte mucha suerte para esas próximas pruebas y agradecerte que nos los hayas contado, ¿eh? Pues nada, pues muchísimas gracias por todo y de aquí mandarle un saludo a mi mujer y mi pequeña, que son las que tienen que aguantar, digamos, todo el tema de entreno, de carrera, que ya le vale, ¿sabes? Con el tema de aguantarme. Bueno, Antonio, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. En lo que se refiere a esta cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz, vamos a quedarnos pues con las clasificaciones y con lo que han hecho los corredores ubriqueños. Antonio Santos Orihuela, como hemos dicho, llegaba junto a Daniel Román Aguilar, cruzaban la meta juntos, la victoria se la dan Antonio Santos Orihuela, 2:22.08, segunda posición para Dani Román, 2:22.10. Perdón. Y tercera para Óscar Ramos Daza, con 2:26.48. En cuarta posición, pues otro ubriqueño, Francisco Gago Moreno, 2:28.21. Se llevaba la victoria también en su categoría. Aquí lo que pasa es que la categoría está, en este caso, digamos, calificada con número. No es, podemos decir, señor y veterano, no sé qué. Por ejemplo, primera posición en su categoría, categoría 5, es la que tiene asignada Francisco Gago Moreno, por ejemplo, Antonio Santos Orihuela y Dani Román, pues tienen asignada la categoría 3. Bueno, en sexta posición, con 2:36.35, José Carlos Márquez Franco, que también se llevaba la victoria en su categoría, la categoría 1, suponemos que será la categoría junior o juvenil. En octava posición, Jesús Casillas Sevilla, con un tiempo de 2:38.17, segundo de su categoría. Y en la décima posición, Luis Pan Román, con 2:39.20 y primero también de su categoría. Por lo tanto, todos los ubriqueños que se han colado entre los 10 primeros, pues han subido al podium en sus respectivas categorías. ¿Qué ubriqueños más estuvieron presentes? Pues en la posición número 12, Ildefonso Cózar Andrades, con un tiempo de 2:49.25. Enrique Moy Couso, con un tiempo de 3:00.01, el mismo tiempo de Antonio Prieto Núñez, 3:00.01. Juan Aguilar Angulo, 3:06.28. Pedro Jesús Domínguez Rincón, 3:08.04. Antonio Jesús López Romero, 3:13.55. Bernardo Sánchez, 3:14.09. Juan Luis Rosado Vázquez, 3:20.16. Ignacio Jesús Jiménez Viruez, 3:32.51. Manuel Abelino Bautista, 3:40.44. Miguel Ángel Rubiales Moreno, 3:43.05. Y Manuel Fernández Muñoz, 3:50.54. Son todos los corredores ubriqueños que entraron en tiempo. Eso, como decimos, es la categoría masculina. Pero en la categoría femenina también podemos presumir de una victoria ubriqueña absoluta. La de Mari Carmen Ramírez Vela, que entraba en la 24ª posición de la general y era la primera mujer en hacerlo, con un tiempo de 3:05.05. Segunda posición para Kirsty Brown, con un tiempo de 3:06.42. Seguida de Arancha Almazán López, 3:06.42. Epifanía Carrero Palomo, 3:26.07. Daniela Umiski, 3:34.59. Y una obriqueña más, Mari Nieves Sánchez Ruiz, con 3:40.40. Eso en lo referente a la carrera corta, a la larga, perdón. En lo referente a la corta, la victoria, la corta era de 14 kilómetros, la victoria fue para Manuel Pérez Saavedra, de Cortes, con un tiempo de 1 hora 44 minutos 20 segundos, seguido de Alejandro Gil Castro, 1 hora 49 29, y Francisco Javier Barrera Gómez, 1 hora 50 28. Cuarta posición para Juan Carlos Romero Sánchez, mejor de los uriqueños, 1 hora 52 10. La sexta posición, Mario Sánchez Rosado, 1 hora 59 09. Ya sexta, séptima, octava, novena, en la décima posición, en el top ten, entraba otro uriqueño, Antonio García Jiménez, con 2 horas 4 minutos 35 segundos, y tras él, pues Carlos Javier Rodríguez García, 2:05:15, Rubén Lucas García Gago, 2:11:00, Joaquín Sánchez Ruiz, 2:11:25, Pedro Pablo Ordóñez Arenas, 2:11:38, Javier Rosado Casillas, 2:18:09, Juan Franco Benítez, 2:20:16, Javier Vega Blanco, 2:28:21, Juan Ramírez Vela, 2:32:58, Julio Pacheco Sánchez, 2:40:35, y Antonio Chávez Sánchez, 2:44:06. En categoría femenina, victoria también para una obriqueña, Noelia Barea Torres, con un tiempo de 2:12:09, con más de 5 minutos de ventaja sobre la segunda clasificada, Mari Carmen Chávez Rodríguez, con 2:17:28. La tercera posición, en este caso, fue para Yolanda Lucena del Barrio, de Alcalá de Guadaira, con un tiempo de 2:35:56, seguida de María Jesús Vázquez Moreno, 2:41:35, e Inmaculada Ceballos Sevillano, 2:58:55, y Pilar Gómez Vaca, 2:58:55. Pues eso es lo que nos dejó esta cuarta edición de la carrera carrera por montaña Sierra de Benaucaz. Y tenemos que hablar también, ya que estamos en el mundo de las carreras por montaña, de la sexta edición de la Pinsapo Trail, prueba de 29 kilómetros y 1.700 metros de nivel positivo, que se celebraba el pasado domingo en La Junquera, en Málaga, y que nos dejaba como vencedor al norteafricano Abdelfatah Dalal Girari, con un tiempo de 2:39:19, seguido de Antonio Herrera Aragón, 2:44:06, Raúl Ortiz Cabello, 2:45:55, Manuel Jiménez Aro, 2:46:18, Francisco Cantalejo, 2:51:34, José Antonio Jiménez Ramírez, 2:55:15, José Ramón Cabrera Verdugo, 2:55:57, Rafael del Río Romero, 3:00:19, Tony Contreras Jiménez, 3:00:39, y en décima posición, entraba en el top ten, el ubriqueño Francisco Pazo, con 3 horas 0 minutos 51 segundos. Además, se adjudicaba la tercera posición de la categoría de veteranos. Vamos a seguir con el atletismo, pero en este caso nos vamos a centrar en atletismo sobre asfalto, carrera sobre asfalto, porque también hubo una destacada actuación en esa media maratón internacional Novo Santi Petri del pasado domingo, una destacada actuación de los ubriqueños y de nuevo del que sin duda es ahora mismo el mejor corredor sobre asfalto de nuestra localidad, el mejor corredor ubriqueño, de hecho tiene las mejores marcas en media maratón y en maratón, por lo tanto es hasta ahora pues el mejor corredor ubriqueño sobre asfalto, Francisco Javier Jaén Moreno, que en este caso luchaba hasta el final por la victoria absoluta en la segunda media maratón internacional Novos Antipetri. Lo hacía directamente con Helios Huesos López, pero finalmente era Hueso López el que él se llevaba el gato al agua por tan solo 3 segundos de diferencia. 1 hora 13 minutos 8 segundos necesitó para llevarse la victoria. Francisco Javier Jaén Moreno entraba en segunda posición con 1 hora 13 minutos 11 segundos y en tercera posición lo hacía Luis Manuel Quintero Monje con 1 hora 13 minutos 37 segundos. Francisco Javier Jaén Moreno además se llevaba la victoria en la categoría Veteranos A. Por otra parte, la cuarta posición para José Luis Varo Ruiz, 1 hora 14.02, la quinta para Santiago Durán, 1 hora 18.44 y la sexta para otro briqueño, Luis Gómez Moreno, con 1 hora 18.51. Se llevaba también la primera posición en la categoría Veteranos B. Y dentro de lo que es esta distancia, en estos 21 kilómetros, también participaba otro briqueño, José Gómez Moreno, que completaba un crono de 1 hora 52 minutos 35 segundos. Pero la participación ubriqueña no se limita a esta distancia, porque también había otra, una carrera internacional de 10 kilómetros, Novos Antipetri, donde sería Fernando Colado Pertejo el que se llevaría la victoria con 31 minutos 32 segundos que necesitó para entrar, ser el primero en cruzar la meta. Seguido de Carlos Sánchez Quevedo, 31 minutos 44 segundos, e Israel García Carrasco, 32 minutos 1 segundo. En esta prueba tuvimos dos jóvenes subriqueños, en este caso Eduardo Gómez Díez conseguía cruzaba la meta en la posición número 20 de la general y tercera de la categoría Junior, con un tiempo de 36 minutos 37 segundos. Y por otro lado, en la 38ª posición lo hacía Manuel Pérez Carrasco con un tiempo de 38 minutos justo y lograba además la novena posición de su categoría, de la categoría Senior A. Por cierto, que también queríamos recordar que este pasado fin de semana se celebraba la 25ª subida al GAR, segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Turismo en montaña. Ya saben el formato, el sábado fase A, el domingo fase B. En este caso, la victoria en la fase A fue para Ernesto Salguero Roldán con Renault Clio Cup, que marcó los mejores tiempos, el tiempo final de 1 minuto 43 segundos, 0,78 centésimas, por delante de José Antonio Romero García, con Mitsubishi Lancer Evo 8, 1,43-2,46, y de Cristóbal García Ramos, 1,43-290. En cuanto a los subriqueños, pues Juan Miguel García Romero fue el mejor en la fase A, con su Citroën Saxo, con un tiempo de 1 hora 51,829, posición 24ª de la general. Francisco Calvillo Rubiales, posición 28ª, Citroën AX, marcaba un tiempo de 1 hora 52 948. Antonio Todo Trujillano, 1 hora 55 087. Jesús Saborido Gil, 2 minutos 539 centésimas. Juan Manuel Chacón Romero, 2 horas 5 676. Y Cristina Gutiérrez Romero, 2 minutos 23, 206 centésimas. En cuanto a lo que se refiere a monoplazas, victoria para Cristian Brober con Radical PR6, seguido de Manuel Avilés con Demon Car y José Manuel Hidalgo Herrera con Silver Car S2. En la fase B se repetía la victoria, era Ernesto Salguero el que se llevaba la primera o que lograba la primera posición. En este caso, incluso lo hacía rebajando el tiempo de la jornada anterior, lo cual suele ser habitual, lo dejaba en 1.41.192, seguido de Cristóbal García Ramos con su Seat León Supercopa y tercera posición para José Antonio Romero García con Mitsubishi Lancer Evo 8º, es decir, el mismo podium, aunque con orden diferente. En cuanto a los subriqueños, el mejor en la fase B fue Francisco Calvillo Rubiales, 1 minuto 49, 971. seguido de, en este caso, Juan, Juan Miguel García Romero, 1 hora 50, 1 minuto 50, 496. Antonio Toro Trujillano, 1 minuto 53, 833. Jesús Saborido Gil, 2 minutos 1 segundo 400 centésimas. Juan Manuel Chacón Romero, 2:05.342 y Cristina Gutiérrez Romero, 2:13.731. En lo que se refiere a monoplazas, Cristian Brober fue el vencedor también en la fase B, seguido de Manuel Avilés Laguna y José Manuel Hidalgo Herrera, es decir, el mismo podium que se dio en la fase A. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de baloncesto, de lo que ocurría en esta última jornada, este último fin de semana y las consecuencias, pues, que ha tenido esta jornada, que en este caso, por ejemplo, han sido las dos últimas para el Fercabe Cabu Infantil A, que ha disputado los dos últimos partidos de la temporada. Recuperaba un encuentro atrasado ante DKV Jerez, en el que caía por 71-41. Y en el último encuentro correspondiente a esa última jornada vencía a las canteras por 71-46. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Fercabe Cabo Infantil A, a Juan de Dios Núñez. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Como decimos, doble jornada para cerrar la liga regular con una victoria y una derrota. ¿Cómo ha sido el fin de semana? Bueno, pues como tú me has dicho, tuvimos la cara de la cruz en un partido aplazado por tema de selecciones, que sabíamos que era un rival a priori difícil y así lo demostró. Pero bueno, el equipo luchó bastante bien con ellos y estuvimos ahí hasta el último cuarto peleando, para que al final ya las rotaciones pues se nos hizo un poquito más corta y se nos fueron en el marcador. En el partido de casa, pues la verdad es que bastante bien, es un equipo que más o menos de nuestro nivel y la verdad es que jugamos bastante bien, controlando, dimos minutos a muchos jugadores nuevos y la verdad es que pues fue una justa y merecida victoria. Dos rivales muy muy diferentes y el Fercabe Cabu podemos considerar que está en zona de nadie, en una zona intermedia entre ellos dos, ¿no? Sí, la verdad que nosotros este año éramos nuevos en la en esta categoría, en nivel A, estamos jugando con los mejores de la provincia y no sabíamos en qué sitio nos íbamos a encontrar. Si te digo, si soy sincero, pensábamos este año luchar por dos o tres victorias y formarnos y aprender con la categoría. Nos hemos encontrado con 6 victorias y nos hemos encontrado más cerca de los de arriba, digamos, que de los de abajo. Bueno, yo creo que es un premio bastante bueno acabar quinto en un nivel como es, tan exigible como es este. 6 victorias, 8 derrotas es el balance de esta liga regular en lo referente a lo que son las frías cifras, ¿no? Desde el cuerpo técnico, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido la temporada? Bueno, pues la verdad que bastante contento porque hicimos este año los dos grupos para las dos categorías, mejor dicho, para que todos tuvieran minutos. Y yo creo que hasta ahora nos ha ido bastante bien y creo que hemos acertado. Hemos hecho un esfuerzo grande, Ángel y yo, por entrenamiento, horario, cuadrarnos de desplazamiento, jugadores que doblan jornadas, pero yo creo que bastante, bastante positivo. Nos quedamos, digamos, con un notable harto. Bueno, la verdad que era, o se presumía, como tú comentas antes, una temporada complicada porque se ha tenido que competir directamente con equipos que tienen un nivel por encima del conjunto briqueño, más que nada por experiencia, ¿no?, en la categoría. Sí, hombre, bueno, prácticamente de los 4 equipos que nos han ganado, digamos, la clasificación, conforman el 100% de la selección. 99, vamos, porque el último va a ser nuestro, ¿no? Hemos conseguido meter un jugador en la selección este año, en el campeonato infantil, como es Emilio. Y la verdad que, claro, competir con jugadores que están un pelín más alto que nosotros, pues nos cuesta mucho trabajo, digamos, llegar al nivel de ellos. Pero bueno, hemos intentado hacer lo máximo posible y estamos muy contentos. Al menos lo que está claro que le habéis podido competir de tú a tú, ¿no?, a estos 4 equipos que comentabas. Sí, la verdad que en casa, quitando a DKV San Fernando, con Jerez perdimos en casa de 7 puntos, con las Esidas fueron de 15, creo, y San Lucas fueron de 14. Quiere decir que hemos peleado de tú a tú con equipos que años anteriores nos cerraban marcadores prácticamente en el segundo cuarto. La verdad que hemos conseguido. Ya fuera de casa es otra historia, ¿no? los equipos fuera de casa, pues, te vienen un poquito abajo, los rivales se usan más, son pistas que no conocemos y demás, pero bueno, la verdad que muy contento. Y lo importante, ¿qué sensación les ha quedado a tus jugadores de lo que ha sido la, la temporada? Hombre, yo la verdad que lo he visto que han disfrutado, porque nosotros ese año no teníamos ningún objetivo, digamos, marcado de play-off ni nada, ni para agobiarlos a ellos, que estuvieran que disfrutaran en la pista, y yo creo que por momentos hemos disfrutado y bastante, ¿no? De hecho, cuando conseguimos nuestra primera victoria en el campo de CB San Fernando, que nunca habíamos ganado, equipo que tres años antes nos cerraban marcador, pues los niños ni se lo creían, ¿no? La verdad que disfrutamos mucho aquel día, y los entrenamientos pues, han sido más fáciles de llevar porque veían de que sí se podía, ¿no? Incluso el partido de Jerez el viernes que perdimos, al descanso perdíamos 12 puntos nada más, así que estabas ahí en el partido. Uh-huh. Lo que pasa es que al final del partido ves que no lo puede ganar y también premiamos que los niños tengan más minutos en pista. Uh-huh. Hay que decir que tu equipo ha tenido una base de 8 jugadores que bueno que se ha completado con 2 del B, que reforzaban pues al equipo. ¿Ha funcionado el plan de la temporada como teníais previsto o os habéis visto en algunas jornadas corto? No, en algunas semanas no es que corto, más bien largo, porque había niños que andaban, por ejemplo, esta semana, porque se suspendió el partido de Don Bosco, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. motivos personales del club. Había niños que fueron jugados 3 partidos, el viernes, sábado y domingo, ¿no? Yo sé que a los niños lo que les encantan es jugar, ¿no? Y estar en la pista. Pero hemos tenido que cuadrar toda la semana con los rivales, con los equipos que vienen en casa, para que Ángel y yo no coincidiéramos en pista el mismo día, para que pudieran, sí, los padres, la verdad, que también han estado de 10, se han portado muy bien, porque no es fácil donde nos encontramos, que estamos a 100 y pico kilómetros prácticamente de todo el mundo, y no es fácil, del sábado jugar un partido, llegar a Ubrique a las 8 de la tarde, y el domingo coincidir que sea fuera de casa y transponer otra vez a San Fernando, a Cádiz, a Silana, aquí. Uh-huh. Y no es fácil, los padres, la verdad, también han estado a la altura. Y luego ya los demás, el trabajo nuestro, que cuando se hace el lunes y el martes, cuando cuadras todos los partidos y demás. Vamos, que prácticamente no habéis tenido descanso en casi ningún fin de semana, porque cuando no ha sido uno, ha sido otro. No ha sido plena dedicación todos los fines de semana al Fercabe Cabo Infantil. Sí, a o B. Sí, pues, menos los puentes que la federación lo respeta, lo demás es muy raro que no hayamos doblado jornada o que el A o el B haya jugado. Que era también nuestro objetivo, ¿no? Que todos los niños pues tuvieran minutos toda la semana. Uh-huh. Ellos también se notan los entrenamientos, se notan en la falta, que apenas hay falta de entrenamiento de los niños. Y que tienen muchas ganas, porque tú llegas un viernes y estaban convocados a los 19 niños. Eso es un lujo, ¿no? De convocar a todos los niños. Uh-huh. Es decir, nosotros hemos apostado minutos en pista, aún sabiendo de que podíamos perder por más margen de puntos o incluso perder un partido. Yo creo que no nos ha ido mal. Hasta ahora estamos luchando en el nivel B, en el tercer puesto. Estamos a un pasito de meternos en playoff, que también sería un lujo a una final a 4 en el nivel B. Y en nivel A, pues nos hemos quedado un pasito de los playoffs. Yo creo que muy contento. ¿En qué ha progresado sobre todo el grupo en esta temporada? ¿En qué ha sido más evidente, Juan de? Pues yo lo he visto que los niños son más descarados, ¿no? De cara al balón, de cara a las defensas. Niños que han progresado muchísimo. Otros han quedado un pelín, pero siempre todo el que menos, digamos, ha dado un pasito para adelante. Pero hay unos jugadores que han dado mucho, han dado 2 y 3 pasos para adelante. He tenido jugadores este año que han tenido marcas de puntos de 25 o 30 puntos y demás. Son números ya de muy serio, ¿no? Y niños que saben de lo que están, de qué va el tema, niños que saben ya pedir un bloqueo, niños que leen los partidos, ven los ajustes defensivos, las defensas. Es decir, que los niños han mejorado muchísimo, ¿no? Lo que es con mucho descaro, ¿no? Yo, más que nada, la palabra es el descaro dentro del disfrute de la pista. ¿Este mismo grupo se queda en la categoría para la próxima temporada? Aún no sabemos lo que tenemos pensado para el año que viene. La mayoría son cadetes del año que viene, el primer año. Uh-huh. No sabemos la federación si hará un cadete de primer año, un nivel A y un nivel B. Y tenemos todavía 3 niños que son todavía de infantil. No sabemos todavía el año que viene lo que vamos a hacer, si el equipo mini sube con todo el equipo, si hacen 2 equipos mini, si todavía es muy pronto para el año que viene, pero vamos, nuestra intención es hacer un cadete. Si esto ha sido, digamos, una experiencia nueva, porque se ha dado la edad y la subida de 3 jugadores nuevos, como son Julio, Carlos Pino y Fran Sellé. Uh-huh. Entonces, claro, al tener esos 3 niños más, meter en una sola categoría era un atropello. 19 niños en una categoría, dejar todas las semanas 6 o 7 niños sin convocar, eso sería un aburrimiento para los niños, con lo cual fuéramos sido un fracaso. Entonces no sabemos el año que viene cuál sería nuestro objetivo. Todavía no lo tenemos planteado. Ya cuando termine la temporada, pues en mayo, por ahí en junio, pues nos centraremos como todos los años y ya veremos cuál será la mejor opción para todos, ¿no? Siempre pensando en los niños. Juan, de tu categoría, de lo que ha sido el infantil de nivel A de esta temporada, ¿quién ves tú como favorito para llevarse el título provincial? Bueno, los favoritos son, como cada siempre, estos últimos años, el DKV San Fernando y el Avesa 80. Quizá un poquito más por encima San Fernando porque tiene factor cancha. Pero Sanlúcar, la verdad, que tiene un niño, 12 niños muy, muy, muy buenos, muy descarados, tiran, penetran, defienden. Tienen para mí tienen más equilibrio en equipo que Zimbi. Me parece que Zimbi tiene un jugador determinante, que es un jugador de Sala Andaluza, un jugador que medirá 1,95 por ahí, y el que domina la zona. Entonces, ahí es donde puede estar la clave, el jugador este y el factor cancha. Bueno, y el Fercabe Cabubé, al que todavía le restan algunos partidos de la liga regular, y como tú comentabas, no lo tiene nada mal para meterse en playoff, ¿no? No, ganando los tres partidos que nos quedan, sobre todo el principal, que es el de Cádiz esta semana, si se gana por más de 4 puntos, o 4 puntos inclusive, quedaríamos como segundo de grupo, y el que va segundo de grupo, pues nos da derecho a jugar la fase final a 4, como los dos primeros del grupo B, que somos nosotros, más los otros dos del grupo A, que son, creo que son San Fernando y Chajeda, creo que son, pues haría una final a 4, no sé en el campo que se jugaría, y bueno, una final a 4, tú viste la que nos pasó a nosotros aquí en los minis, sí. Jugarla y tener suerte, y que ese día te entre la pelotita y hacer lo mejor posible. Bueno, pues entonces yo creo que vamos, que en el mal peor sería una tercera posición, que sería también, vamos, para darle un abrazo a todos los niños y felicitarlos, porque la verdad que la han hecho genial, ¿eh? Pero vamos, se vislumbra esa posibilidad y por lo tanto supongo que la vais a perseguir hasta el final, ¿no? Sí, sí, la verdad que esta semana ya hemos hablado con ellos el viernes pasado, ya tenemos entrenamiento hoy también, tenemos el jueves y viernes, y los niños están concienciados de que sabéis este partido es importante. Entonces ellos están motivados, tienen ilusión, y la tienen ellos, nosotros también la tenemos, vamos, y vamos ahí a lucharlo. ¿Qué sale cara? Pues bienvenido sea, que sale el grupo, nada. No nos queda más que felicitar al grupo e intentarlo ganar los dos partidos que nos quedan y terminar de la mejor manera posible. Juan, ¿y ahora qué pasa con el FERCABA? ¿Sigue trabajando al mismo ritmo? Sí, sí, ¿bajáis? Sí, sí. No. Nosotros seguimos entrenando y sobre todo ahora mismo, más que nada, para favorecer el entrenamiento del equipo B, para que haya más intensidad en el de nuestros partidos. Una vez que termine la temporada, digamos, lo que se trataba de partido, seguimos trabajando hasta el mediados de junio, más o menos como en la época escolar, y ya lo que hacemos es un poquito de tecnificación. Mejoramos algunos aspectos de tiro, de bote, de 2x2, en fin, ya ahí nos dedicamos más tranquilito, no hay tanta presión de entrenamiento de los partidos, y no hay que preparar los partidos de acorde con el rival que te vayas a enfrentar y demás, y ya lo que hacemos más o menos es eso, de tecnificación, mucho bote, tiro y juego para los niños, vamos, pero más o menos la primera parte del entrenamiento es tecnificación. Hombre, ya ustedes también, el tener ya un equipo que ha terminado os permite centraros más, ¿no?, en lo que es la preparación del partido del B. Claro. Ya hoy, por ejemplo, todo lo que hagamos va a ser dedicado al equipo de A, al equipo B, y lo que necesite. Si hay que echar un partido, pues nos enfrentamos entre nosotros porque siempre tengamos un partido competitivo y que se tengan que esforzar los niños al 100%. Uh-huh. Y la verdad que nos va a venir bien también estas 2 semanitas o 3 de no competitividad para centrarnos en el equipo B, ya que siempre los entrenamientos son conjuntos durante toda la temporada. Ya para despedirnos, Juan, de este fin de semana creo que hay una nueva jornada de la Liga de Veteranos. Sí, la verdad que aquí lo paramos. El domingo hay una concentración, la penúltima, en San Fernando, en el parque, con dos partidos, y ya una vez que termine esta fase solamente quedaría la clausura, que salía la semana que viene, la del fin de semana del 16-17, que se llenan al calabro de azules, y ahí se quedó en la clausura. Hay una entrega de premio, imagino, un trofeito y demás para todos los participantes, y yo creo que pues ya se dará por terminada esta primera liga de más 35, que yo creo que ha sido satisfactoria, más que nada por el reencuentro de los jugadores que nos estamos, digamos, encontrando cada 30 días en las pistas, ¿no? Ha sido una experiencia positiva, por tanto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mirar más allá de lo que es el resultado, ¿no? Evidentemente nos quedamos nosotros con nuestra concentración de que fue un éxito, de tanto de público como de resultados, de tanto por los equipos contrarios y demás. Nos quedamos con nuestra concentración, digamos que ha sido, y no creo que la supere nadie. Y luego nos quedamos con el encuentro de viejos amigos, de jugadores que hemos competido hace 15 o 20 años, y ahí estamos. Pues nada, Juan, te lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos hayas atendido. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, que habéis realizado y que estáis realizando todavía con el equipo infantil. Y vamos, estaremos atentos a ver si se consigue ese objetivo con el equipo B y lo podemos ver en esa final a 4, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que sí. Yo agradecer aquí por la parte que me toca a todos los padres de los 19 niños, tanto del equipo B, tanto del equipo A, por estar toda la semana predispuesto a desplazarnos. Que hemos tenido dos jornadas, digamos, intersemanales, jueves y viernes, también han estado dispuestos los padres ahí. Y sin ellos, pues la verdad que no estaríamos aquí, más que por nosotros y los niños, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que felicitarlos a todos y principalmente a los padres, ¿eh? Muchas gracias, Juan, de un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Esta última jornada en esta categoría infantil de nivel ha dejado estos marcadores: Chiclana y Tuzi 58, DKV Jerez 80, Fercabe Cabu 71, Las Canteras 46, San Fernando A 38, Ciudad de Algeciras 44 y Adesa 80-61, DKV San Fernando 68. El campeón ha sido DKV San Fernando con 13 victorias y una derrota, 12-2 ha tenido Adesa 80, 10-4 DKV Jerez A, 9-5 Ciudad de Algeciras, 6-8 Fercabe Cabu en quinta posición, 3-11 San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, 2-12 Chiclana y Tuzi y 1-13 Asociación Deportiva Las Canteras. En categoría mini, resultados de esta jornada: Club Baloncesto San Fernando 67, Unión Linense 27, Club Baloncesto Puerto Real 56, DKV Jerez 15, DKV El Puerto 49, Arcos 48, DKV San Fernando 10, Adesa 80-52 y Cádiz Club Baloncesto Gades 64, Cabu 82. Cabu ya entra entre los, os asegura, entrar entre los cuatro primeros clasificados de la categoría de cara a esos play-offs, esa final a cuatro. La clasificación está así, todavía quedan un par de jornadas. Líder, Club Baloncesto San Fernando, 16 victorias, 0 derrotas, 14-2 Adesa 80, 11-4 Club Baloncesto Puerto Real, 15 Cabu, 6-10 Cádiz Club Baloncesto Gades y DKV El Puerto, 4-12 Arcos, 6-7 Unión Linense de Baloncesto, 2-14 DKV Jerez y 2-13 DKV San Fernando. Próximo rival del Cabu, el DKV San Fernando A, que es el colista de la categoría. Y en la categoría mini B, estos son los marcadores de esta jornada: Gimnástica Portuense 82, Grazalema 76, Don Bosco 88-47, San Fernando, Club Baloncesto San Fernando 62, Cabu 26, Chipiona 66 y Adesa 80-45, Ciudad de Algeciras 4. Chipiona líder con 11-11, 9 victorias, 2 derrotas, Club Baloncesto San Fernando, 8-3 el Baloncesto Grazalema, 8-2 Gimnástica Portuense, 4-6 Trebujena, 3-8 Adesa 80, 2-9 Cabu, 3-7 Don Bosco 88, 11 derrotas el Ciudad de Algeciras. El próximo rival del Cabu precisamente será ese Ciudad de Algeciras. Y destacar que el pasado fin de semana se disputaba la penúltima jornada de la Liga de Senior de la Sierra de Cádiz, que nos dejaba un partido entre los dos principales equipos de la categoría, Olvera A y el Bosque Baloncesto, que terminó con victoria de los bosqueños por 49-55. Recuerden que en este equipo militan un buen número de jugadores ubriqueños y también que con esta victoria se asegura el Bosque ser la sede de lo que va a ser la final de playoff, que se va a disputar en el Bosque cuando termine la competición, que será la próxima jornada, que termine la liga regular. El partido comenzó muy bien para los bosqueños, con diferentes internadas de su jugador franquicia, el ubriqueño Álvaro Bórquez, que se hizo fuerte en la pintura, y a pesar de las bajas que presentaba el equipo, el conjunto supo trabajar en defensa y terminó el primer cuarto con una ventaja de 10-21. La ventaja sirvió para que el Bosque pusiera luego tierra de por medio y se dedicara a mantenerla en el segundo cuarto, que comenzó con el Olvera anotando, pero pronto el equipo ubriqueño reaccionó y aumentó su ventaja hasta los 21-30 al descanso. El tercer cuarto fue de igualdad entre los dos equipos. La falta de puntería se notó en ambas canastas y a pesar de ello el Bosque solo tuvo que aguantar su ventaja y terminar el tercer cuarto con 34-43. El último cuarto tuvo muchas interrupciones por numerosas faltas y la verdad que apenas cambió la puntuación parcial. A destacar la falta de puntería en los tiros libres del Bosque, pues parece que es contagioso lo que ocurría aquí en Ubrique. Y a pesar de ello, el Olvera pues nunca pudo acercarse en el marcador. El Bosque remató con rápidos contragolpes hasta cerrar el marcador con ese 49-55. La puntuación individual: Álvaro Borges 22 puntos, Miguel Ríos 21, los dos jugadores ubriqueños prácticamente protagonizaron pues casi todos los puntos de su equipo. Andrés Flo, 6 puntos. Antonio Añón, 3 puntos. Manuel Aguilar, 2 puntos. Y Kiko Durán, 1 punto. El próximo rival será el Club Baloncesto Puerto Serrano. El Bosque Baloncesto lidera con 11 victorias en 11 partidos. 9 victorias y 2 derrotas tiene Olvera A, 7 y 4 Arcos, 6 y 5 el Puerto Serrano Atlético, 4 y 8 Montellano, 2 y 9 Olvera B y 11 derrotas Algodonales. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 6 y cuarto de la tarde con la información relativa sobre todo a las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Radio.